Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 12 de agosto 2022. Y los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio, y un grato placer conversar con usted esta mañana y también con nuestras auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo, pues. Así es. Juan Andrés, bueno, le hemos llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia en su calidad justamente de analista político, dirigente político, periodista, para que develemos lo que hay y lo que nos trae la agenda. Juan Andrés Lagos, este jueves, los partidos oficialistas, los partidos de gobierno, presentaron un paquete de acuerdos de implementación con lo que se busca precisar la propuesta de nueva constitución. Tenemos consentimiento indígena, plurinacionalidad, poder judicial indígena, pensiones, asegurar la vivienda, libre elección en salud, estado de emergencia, no a la reelección presidencial inmediata y restringir las iniciativas parlamentarias que impliquen gastos que no estén en lo acordado. Bueno, todos estos temas son muchos de los que se ha denominado la noticia falsa o los fake news que la derecha, la oposición, ha tratado de también enlodar. Y aquí aparecen justamente estos partidos para precisar y hacer entender mejor estos temas. Y en términos generales, Juan Andrés Lago, ¿qué impresión tiene usted sobre estas precisiones que se dan para la implementación de la nueva constitución? Mire, Sergio, yo creo, y lo hemos conversado, creo que algo lo compartimos el viernes pasado en términos de análisis. Y por lo menos de mi parte trato de hacer el máximo esfuerzo por analizar, en primer lugar. Yo creo que hoy día la situación desde el punto de vista de las tendencias electorales reales, lo que muestran es un campo del rechazo donde a través efectivamente, como usted lo dice, una campaña que viene de meses, que yo lamento mucho que en mi sector, digo el sector que está por el apruebo en general, no todos, pero en algunos sectores de mi sector, no se tome plena conciencia de lo que significa en Chile enfrentar una situación de esta naturaleza con el poder hegemónico totalitario que los medios dan del punto de vista de lo que han hecho para instalar el rechazo en los términos como lo han instalado, no solamente en los noticieros, también en los programas de farándula, de espectáculos, en los noticieros, en los programas de la mañana, en fin. Eso ha sido una campaña pero fuertísima y que yo creo que ha tenido algún efecto. Viene de meses. Ahí la Contraloría no dice nada, no dice nada, no ha dicho nunca nada. Y bueno, han ido tratando de rayar la cancha en sus propios términos, con muchas mentiras, pero instalando, primero. Segundo, yo creo que las fuerzas que están por el rechazo, más sectores que están por recomponer un pacto transicional como el de los 90 en adelante, no en los mismos términos, pero esencialmente en esa dirección, se han subido al carro de esto del apruebo para reformar o apruebo o rechazo para una nueva constitución, en fin, qué sé yo. Han hecho todo un ejercicio allí que yo creo que también hay que considerarlo porque lo que ha buscado esa campaña es, yo diría, generar incertidumbre respecto de lo que significa el apruebo. Y a mí me parece que esta campaña ha tenido algunos efectos. Pero creo que en este momento, dado lo poco que queda para el plebiscito, a mí me parece que lo más importante, que lo que queda por hacer, no es menor, es generar certezas en sectores que todavía tienen indecisión, por diversas razones que otras veces lo hemos compartido. Y yo francamente creo que una de las certezas grandes de este mundo indeciso es que se mantenga la idea crucial que hace todo el proceso desde que comenzó con el estallido, incluso antes, el primer plebiscito, el plebiscito de entrada y ahora el que viene, y es que quien define los términos de referencia de la propuesta y el sentido y la direccionalidad que tiene esto en el futuro inmediato es la soberanía popular. Yo creo que ese es un tema fundamental y no todos lo entienden o lo entendemos de esa manera. Y ahí yo digo, cuidado, que a veces las lecturas muy respetables unas de otras, pero creo que hay que tener en verdad bastante precaución respecto de lo que significa este escenario. Yo creo que la clave, insisto en este punto, es que se establezca con mucho más claridad este concepto de definición de soberanía y que por otro lado efectivamente se enfrente a esta campaña de mentiras y todo esto que se ha ido desplegando. Entonces creo que en ese sentido la cancha está todavía abierta y me parece que hay que tratar de buscar todos los elementos que permitan darle la máxima certeza a la prueba. Y creo que en ese contexto habría que tomar en consideración sectores que todavía no dicen que aprueban, otros que sí, están en su derecho de decir que aprueban para determinado cuáles cosas, obviamente, si eso no es el problema. Pero el punto de referencia grueso, aunque parezca obvio, es el apruebo. Y eso a mí me parece que es necesario ponerlo como centralidad en este momento. Y en ese contexto que usted nos señala de certezas, este paquete de acuerdo planteado el día de ayer por los partidos de gobierno nos entrega certezas, entrega esas certezas a la ciudadanía, Juan Andrés Lagos. Mire, yo creo que, a ver, por eso le digo, Sergio, yo creo que el análisis hay que tratar de ser realista y no ficcionar, porque no sirve. En el mundo de la indecisión en este momento, la legitimidad de los partidos políticos transversalmente está bastante deteriorada. Sí. Y así lo entendimos cuando antes del primer plebiscito prácticamente todas las campañas apuntaron en la dirección de que efectivamente la ciudadanía, el campo llano, el pueblo diverso y heterogéneo jugara su papel. Y creo que en eso algunos partidos más que otros creo que tomamos una dirección estratégica y táctica totalmente correcta. Yo me refiero especialmente a los partidos chilenos, a los partidos que levantamos la candidatura presidencial de Daniel Jadue, a los partidos que no firmamos por razones estratégicas de fondo el acuerdo nacional, y no lo firmamos no por razones menores, sino que por cuestiones sustantivas, entre otras este tema fundamental que es el ejercicio de la soberanía. Y no todos llegamos a este camino con las mismas voluntades y con las mismas subjetividades, porque había sectores que tenían un pánico atávico a lo que estaba ocurriendo en Chile. Esa es la verdad, y no solamente sectores de derecha. Entonces creo que en ese sentido, Sergio, que los partidos políticos que están por el apruebo, estos partidos, porque no son todos. Y por otro lado hay una expresión social que está pronunciado por el apruebo y que es extraordinariamente significativa, que está en el mundo municipal, que está en el mundo de las organizaciones y los movimientos sociales, y que son muy importantes. Este no es el momento de sectarizar, ni para uno ni para otro lado. Yo lo que creo es que este pronunciamiento, si sostiene la idea central y básica de que aquí estamos en un proceso en donde el ejercicio principal está en la soberanía, yo creo que eso a esta ciudadanía indecisa le puede ayudar a tomar una definición. Pero no creo que esa definición la vayan a tomar solo y exclusivamente por este planteamiento. Y por tanto, lo que queda de campaña, lo que hay que hacer es trabajar fuerte y duro. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el mundo municipal nuestro, ampliamente, la franja de apruebo por Chile en particular, creo que están dando la tónica del carácter del proceso de la campaña donde tenemos que trabajar. Porque también el adversario está en ese campo de disputa. Mire, si uno puede decir, pero están manipulando. Claro que están manipulando. Pero cuando la derecha en su franja pone imágenes de multitudes, del estallido, y trata de asociar ese mundo con un rechazo para una nueva constitución que proponen ellos sería mucho mejor a la que hay, bueno, ellos también saben que hay un mundo de indecisión. Y están tratando de trabajar hacia ese mundo de la indecisión. Por eso es que yo creo que es muy importante en este momento establecer que la campaña tiene que seguir adelante con esta lógica, y creo que en esa dirección, más que este acuerdo, esta voluntad explícita del apruebo de los partidos que firmaron este documento, a mí me parece que es significativo. Pero lo insisto, no es la centralidad, y creo que nos equivocamos si le queremos dar una centralidad a esto. Perfecto. Ahora, antes de pasar a otro tema político, pero muy relacionado, por supuesto, e interpretando, Juan Andrés Lagos, sus palabras, estas precisiones que se llevaron a cabo al nuevo texto constitucional no significan reconocimiento de deficiencia de esta propuesta de la convención, ya que estas justamente precisiones para su mejor implementación, por un lado. Y por tanto, interpretando también su palabra, no se ha suplantado la voluntad soberana popular, justamente expresada por el pueblo a través de la convención. ¿Son esas, interpretando esas las definiciones, Juan Andrés Lagos? Sí, Sergio, mire, eso es súper importante. Es súper importante. Aquí no, pero que no se busca, si alguien lo busca, no sé. Por lo menos yo no tengo esa idea ni leo eso de este texto que ha salido. Porque aquí lo que efectivamente por ninguna parte se está buscando es suplantar la soberanía popular y los debates que pueden venir. Si aquí lo que pasa es que la trampa que puso la derecha y otros sectores que dicen que no son de derecha, pero son peores que la derecha en este momento histórico, lo que están buscando es tratar de mostrar de que este texto es un texto que no se puede cambiar. Y sin embargo es el texto, lo hemos dicho otras veces, constitucional en la historia de Chile, más elementos tiene para ser cambiado. Si el punto es que estos cambios no los puede hacer la élite, ni los puede hacer el Parlamento, tampoco los puede hacer el Poder Ejecutivo, si el Poder Ejecutivo no es Poder Constituyente. Si el Poder Constituyente, y eso es lo importante de esta propuesta, sigue radicado esencialmente en la soberanía del pueblo, por lo tanto todos los debates que se puedan hacer o que se vayan a hacer desde el punto de vista de su realización y del punto de vista de sus cambios, evidentemente que deben ser parte de un debate ciudadano y popular, informado y abierto. Y le quiero decir que si se aprueba, las condiciones para hacer ese proceso son mucho más y mejores que las que tenemos ahora, porque precisamente el proyecto constitucional lo que pone en el centro son cuestiones que hoy día son tremendas limitaciones y candados para un debate constituyente y constitucional como el que deberíamos hacer. Entonces, lo que la está tratando de hacer la derecha y otros sectores es oblicuar y tratar de colocar las cosas en términos de que lo que vengan adelante lo va a resolver la élite o algún poder del Estado. Y yo creo que eso no está puesto en el aprobó. Eso lo quiere hacer el rechazo. El rechazo lo que quiere es evitar que el pueblo chileno y las diversas expresiones de su soberanía, y su soberanía esencialmente, sean el punto de comienzo así en lo que viene después del apruebo en el proceso constituyente. Y ellos, por eso es que cuando hablan del rechazo, lo que hablan es de buscar caminos que permitan que volvamos a lo mismo que más o menos se hizo en los 90, que es un pacto transicional. No, y ahí yo creo que los partidos políticos democráticos que creemos en la soberanía popular, tenemos que empujar el carro sin ningún titubeo en esta dirección, porque han pasado demasiadas cosas en Chile de los 90 hasta hoy, y que han sido cosas muy reconcha malas. Entonces no le pongamos aquí cuestiones así como poco menos que estos miedos atávicos, yo insisto en esto, a que la soberanía popular se exprese en tiempo y en espacio, porque esa es la otra cuestión. Aquí se nos ha tratado de vender la pomada de que las y los expertos, expertas y expertos, trabajan mucho más rápido, son más eficientes, en fin, qué sé yo, y por lo tanto podemos tener una muy buena constitución si le damos la posibilidad a ellas y a ellos. ¿A dónde la vieron? Si eso no es así. Eso no es así. Y nunca ha sido así. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahora, Juan Andrés Lagos, se ha logrado el desarrollo de proyectos y de constituciones democráticas de verdad, afianzadas en el interés ciudadano, en la cuestión central, que son los derechos sociales, la cuestión central, que es un contrato social fundamental. Yo diría, el ejercicio de la soberanía ha sido definitivo. Y en esa dirección no nos podemos perder. Juan Andrés Lagos, ¿cree usted que la derecha, de acuerdo a los discursos que ha tenido, incluso que se han visto en la campaña electoral, y se lo consultamos en su calidad de periodista, de analista, ¿cree usted que la derecha ha iniciado una campaña agresiva en contra del gobierno de Apruebo Dignidad, en contra del gobierno del presidente Gabriel Boric, tratando justamente de acallar su programa de gobierno y acallar la labor de divulgación de la nueva constitución? Ahora, y del plebiscito constitucional. Es decir, le consultamos, ¿la derecha está intentando socavar la acción del gobierno y además lo asocia al plebiscito? Claro, yo creo que la derecha se supega. El problema es cómo lo hacemos nosotros. Yo creo que el proceso constituyente es mucho más que todos los poderes del Estado actualmente en su realización, incluido el gobierno. Y creo que eso es súper importante. Lo que también es muy importante, y lo decíamos el viernes pasado, es que esta ciudadanía que está en la indecisión, y respeto pero enormemente a esta ciudadanía que está en la indecisión, la respeto no porque comparta esa indecisión, sino que porque entiendo por qué están en esa indecisión. Creo que ese mundo que son unos cuantos millones de personas, no estamos hablando de dos, estamos hablando de más de 3 millones de personas, y tal vez cerca de 4 millones de personas. Ese tipo de personas están pasando una situación socioeconómica muy mala, y por otro lado se ven afectados seriamente por lo que significan los problemas de crimen organizado, narcotráfico, en fin, todo eso. Fíjese usted cómo los grandes medios hegemónicos en los días pasados y la derecha lo que han intentado es tratar de demostrar una vez más la ineficacia por la falta de voluntad del gobierno para enfrentar este tipo de situaciones, tanto la crisis social como el crimen organizado y la violencia armada, en fin, el narcotráfico. ¿Por qué lo hacen? Porque saben perfectamente que esto les puede dar réditos para el rechazo. Eso lo saben. Saben, y hay estudios, y en fin, es una cuestión más o menos que se conoce. Pero por eso digo que, a propósito de cuál es el papel, de mi punto de vista, del Ejecutivo en este momento, yo creo que el trabajo de informar es un trabajo más que necesario, porque en este país no se informa, no hay información. Lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo importante, pero desde mi punto de vista debe ser mucho más. Mire, todo indica que la ciudadanía, cuando se entera, cuando se informa de los contenidos del proyecto, cambia de posición. Usted no le puede pedir a una persona de un día para otro que cambie de posición si ni siquiera tiene la posibilidad de interactuar desde el punto de vista de los contenidos de una información. Bueno, ese es un punto, pero creo que todo lo que se haga en los días que quedan y en las semanas que quedan, que no es nada, respecto de que este mundo de indecisión tenga la certeza de que efectivamente este gobierno es un gobierno que realiza, y por lo tanto si le toca también, enfrentar el primer periodo de realización de la Constitución, lo va a hacer. No va a buscar letra chica, no va a irse por el lado, no se va a oblicuar. Y eso yo creo que incluso independiente de las dos coaliciones que formamos parte de este gobierno, independiente, ¿por qué? Porque ninguna de las dos coaliciones puede poner condición sine qua non para respaldar al gobierno en la fase que viene cuando se apruebe el proyecto constituyente. No puede, simplemente no puede, sería un ejercicio antidemocrático. Esa es la clave de esta historia, y por eso es que la gente del rechazo, Sergio, opera tanto hacia el desprestigio, tratan de quitarle piso, tratan de mostrar que todo lo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad ciudadana es insuficiente, y lamentablemente algunos se suben arriba del carro a última hora en esa misma dirección, no siendo gente de derecha, y hacen lo mismo respecto de los temas sociales. Y yo creo que efectivamente en ambos ámbitos todavía hay mucho que hacer, mucho, pero no cabe duda que se está haciendo, que es el punto de referencia, se está haciendo, y para mí esa es la clave de lo que estamos viviendo. Esta es una campaña que no es por candidaturas, no hay personas, no hay partidos, no hay organizaciones de por medio. Aquí se va a aprobar por un contenido que es un proyecto de constitución, y quienes lo rechacen van a rechazar eso. Y yo diría que la derecha en eso tiene claro su propósito, por eso es que está haciendo la franja que está haciendo, y por eso es que se mueve en la dirección que se mueve, y por eso es que los grandes medios hegemónicos también trabajan en esa misma dirección. Pero ahora, Juan Andrés Lagos, creemos que la mayor fortaleza de la campaña del apruebo es justamente la propuesta misma de nueva constitución, es decir, el texto constitucional. Pero al observar la campaña del rechazo, lo que se revela es, comillas, amor, y supuestamente el apruebo es odio, pero no muestran el mismo texto constitucional. Usted también apunta a eso, a mayor información para que el ciudadano justamente se informe sobre esta propuesta. Sí, pues la franja del apruebo por Chile es eso, y creo que la campaña tiene que incluso incrementar su tonalidad en esa misma dirección. Las demás cosas no sirven, francamente no sirven. Creo yo que esa es la clave de todo. La franja en eso ha ido trabajando contenidos y ha ido trabajando asociaciones subjetivas y emotivas reales. Y el problema, Sergio, es que cuando usted niega la realidad, se trata de construir un mensaje esquizofrénico, como lo hace la derecha. Esto puede durar poco, puede tener algún grado de cierta efectividad. Yo le quiero decir, por ejemplo, que la primera campaña de Lula da Silva en Brasil, la cadena O Globo, que es una cadena mediática, y la derecha y la oligarquía brasileña se lanzaron para evitar que Lula ganara esa elección, y se lanzaron sobre las favelas a generar incertidumbre, a generar mucha incertidumbre en el terreno económico, en el terreno monetario, en fin, que el gobierno de Lula iba a hacer cosas que iban a destruir Brasil, en fin, ese tipo de mensajes. Y algún efecto tuvo. Entonces usted lo que tiene que hacer, creo yo, lo digo humildemente, para responder a este tipo de situaciones, es expresar, más que construir, expresar certezas. Y por eso es que para mí es tan importante que esta ciudadanía indecisa tenga claro, pero recontra claro, que si se aprueba, este gobierno y las coaliciones se la van a jugar entera para que el proyecto constitucional se haga realidad y no empiecen a oblicuar y hacer cosas. La derecha no. Mire, si la derecha gana el rechazo, va a hacer todo lo posible para evitar de que el ejercicio soberano decida el futuro de este país constitucionalmente. Todo lo va a hacer. Y no solo ellos. Y no solo ellos. Pero también, si el apruebo gana, créame que se van a resistir de la misma manera. Por lo tanto, esta batalla la tenemos ganada en primer paso si ganamos. Pero después viene la realización, y ese es un proceso duro, pero que también lo vamos a ganar. Juan Andrés Lagos, en esta mañana también le hemos llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia en temas nacionales e internacionales. Se vivió la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué significado concreto tiene su gestión para su pueblo y para la región, Juan Andrés? Sobre todo cuando hay tanto desafío en materia de migración, en materia de demandas sociales, en el crimen organizado, entre otros, Juan Andrés Lagos. Bueno, yo creo que todas las acciones concretas que el presidente de Colombia ha hecho respecto de lo que está cursando son súper importantes sobre el tema de migración, sobre la relación bilateral con Venezuela, sobre los temas que tienen que ver con integración en nuestra región. Yo creo que se han mostrado muchas cuestiones súper concretas y muy relevantes. Y de lo que yo tengo como información, el presidente colombiano ya empezó a adoptar medidas concretas respecto de temas de justicia social y también cuestiones concretas respecto de lo que significa avanzar hacia la paz en Colombia de una manera fundamental. Entonces, creo que la expresión que se está dando en Colombia es la expresión de un gobierno auténticamente de izquierda. Y eso es muy valioso, porque no solamente la derecha, sino que otros sectores, incluso en nuestro país, siempre tratan de desprestigiar a los gobiernos de izquierda como si fueran gobiernos ineficaces, gobiernos totalitarios, gobiernos, en fin, responsables, en fin. Ah, Dios, piense usted Chilezuela y otras cosas más que se han levantado en nuestro país. Incluso, yo diría, con una falta de humanidad política, perfecto de cómo uno se relaciona con los otros estados. Ahora, también el presidente Gabriel Boric se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y esta es la primera reunión, Juan Andrés, bilateral que sostienen los mandatarios. Ambos gobernantes destacaron el encuentro y lo conversado. Hay mucha trascendencia, nos imaginamos, en esta reunión o en este tipo de reuniones, dado que somos países vecinos, hermanos, que tienen tal vez una tradición de pueblos con demandas sociales, pero también con demandas internas de cada uno. Muy positiva la reunión con el presidente Petro y también muy positiva la reunión con el presidente de Bolivia. Yo creo que todo lo que vaya encaminado hacia la integración hoy día no solamente es necesario, Sergio, sino que es bastante urgente. Cuidado que no nos vayamos a quedar atrás nosotros en ese proceso, porque las cosas están demasiado rápidas. Y están demasiado rápidas por todo lo que está pasando en el mundo, en el Asia-Pacífico, en el sudeste asiático y en nuestra región también. Entonces creo que es súper bien y me parece que yo creo que es necesario, por ejemplo, ahora que ya se está restableciendo una relación más fluida con Bolivia, en lo concreto creo que existen mucho mejores condiciones para armar una mesa de trabajo con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, para efectos de tomar el tema de la migración en todos sus niveles, tomando el tema de la inmigración con criterio humanitario y también para poder detener al crimen organizado que se traslada desde Colombia, Venezuela, Bolivia, México, Chile, Argentina, sí, Perú, y que yo creo que ya llegó la hora de trabajar en conjunto. Entonces me parece que hay temas muy, muy cruciales. El otro tema crucial en el caso de Bolivia con Chile, el litio, que ya algo está avanzado con Argentina. Otro tema totalmente determinante para el futuro de Chile, absolutamente determinante. Entonces creo que es muy importante lo que se está haciendo, y creo que humilde opinión es que se debería apurar el tranque. Al concluir, Juan Andrés Lagos, esta semana nos hemos enterado de un devastador incendio destructor en la ciudad de Matanzas, en Cuba, refinerías, que ha causado conmoción no solamente en la República de Cuba, sino también en la región y en todo el mundo. ¿Algún mensaje justamente para el pueblo cubano al respecto, Juan Andrés Lago, y un llamado también, nos imaginamos, a esta solidaridad que se entrega a nivel mundial al pueblo cubano? Sí, yo llamaría a la solidaridad concreta. Mire, conversaba hace una hora atrás con otro compañero y con otras compañeras, nos recordábamos que Cuba, sin que le pidieran nada, toda vez que ha habido alguna tragedia en nuestro país, terremotos, cuestiones de esa naturaleza, Cuba ha mandado para acá lo que tiene. Incluso trasladó médicas y médicos que estaban en África, los trasladó para acá, para ayudar con hospitales de campaña. En fin, mire, le quiero decir que los militares chilenos que trabajaron con los médicos, con las médicas y con los equipos cubanos, hicieron buena relación. Pero hicieron buena relación en la práctica, salvando vidas, ayudando gente en Chile. Y yo creo que para los militares chilenos esa fue una experiencia súper concreta, porque por primera vez vieron rostros de cubanas y cubanos reales, lo que son, y no estas monstruosidades que nos trata de instalar el imperialismo norteamericano. Yo creo que este es un momento de dar una solidaridad concreta, pero concreta, a Cuba, con recursos. El otro día, delegación de los movimientos Solidaridad de Chile con Cuba, de los estudiantes y estudiantes que han estado allá en la ELAP, otro gesto de solidaridad cubano, la ELAP, la escuela latinoamericana donde se forman muchos médicos, la ELAP, y también las asociaciones de cubanas y cubanos residentes en Chile. Tuvieron una entrevista con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, y yo creo que hay que concretar, y hay que concretar ahora, porque ya Cuba, con la solidaridad material directa de México, de Venezuela especialmente, ha logrado detener, pero ahora viene la reconstrucción, y todos sabemos que Estados Unidos ni siquiera en estas circunstancias ha planteado siquiera algún tipo de medida que traten de abrir ese criminal bloqueo. Entonces Cuba sigue siendo un país asediado, sitiado, y por esa razón no tiene elementos tecnológicos, no tiene otros elementos. Requiere de nuestra ayuda. Amor con amor se paga, dicen por ahí. Y ojalá que nos pongamos las manos en el corazón y reaccionemos como pueblo. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo y, como siempre, un saludo y una admiración por el trabajo que ustedes y trabajadores y trabajadoras de la radio hacen en Nuevo Mundo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 12 de agosto 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.